recordando a Brigitte Bardot. Brigitte Annie Marie Bardot ha sido actriz, cantante, modelo, bailarina y escritora francesa, actualmente retirada del espectáculo. Reconocida por haber sido ícono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX, además es activista del derecho de los animales, fundadora y presidente de la asociación que lleva su nombre. Brigitte Bardot nació en la ciudad de París el 28 de septiembre del año 1934, hija de Louis Pilou Bardot y Annie Marie Moussel. Su padre era empresario y dueño de una empresa llamada Usines Bardot, que falleció en el año 1975, y su madre, conocida como Toti, pasó su infancia en Italia y falleció en el año 1978. Brigitte y su hermana menor, Marie-Jeanne, nacida el 5 de mayo de 1938, recibieron una educación estricta. Desde pequeña sufrió una ambliopía que le impedía ver por su ojo izquierdo y durante su infancia se sintió apasionada por el ballet y la danza clásica, por lo que a los 7 años entró en la escuela de danza de Madame Bugard. En 1947 fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, asistiendo durante 3 años a la clase de ballet de Jeanine Swart. También estudió con Leslie Caron, quien se haría famosa por su participación en la película Sinfonía de París del año 1951 junto a Jane Kelly. Y Leslie Caron dijo: Brigitte era elegante y plástica, pero al mismo tiempo lenta, no demasiado fuerte y no era muy trabajadora. Podría haberse convertido en una bailarina hermosa si trabajaba más duro en el aula. Y opinó que Kanyasev era un maestro de primera clase, pero también era un tirano exigente y golpeaba a los estudiantes negligentes con un látigo. Y Brigitte solía ser la más golpeada que el resto de la clase. Y fue gracias a Kanyasev que Brigitte Bardot aprendió a moverse con gracia, desarrollando una figura plegable y creó su famoso andar. Al comienzo del año 1948, Leslie Caron y varias chicas de la clase de Kanzayev recibieron una invitación para el ballet de los Campos Elíseos. Brigitte observaba entre bambalinas cómo ensayaba un grupo teatral y así decidió tomar lecciones de teatro, siendo Jean Robin, un director de teatro, quien comentó: tenía entre 13 o 14 años y me pareció un tallo alto y delgado, lejos de ser hermoso y terriblemente tímido, con miedo de pronunciar una palabra, y nunca fue invitada para participar en la compañía. Un amigo de los padres de Elia, Christian Foy, principal bailarín del ballet de los Campos Elíseos, fue quien la invitó a ir con su grupo de gira a Fougères y Rennes, y así por primera vez Brigitte tuvo la oportunidad de actuar. De vuelta en París, continuó asistiendo a las clases de Kanzayev. Brigitte era considerada un mito erótico y sex symbol de los años 50 y de los años 1960. Comenzó a mostrarse en su adolescencia con gran belleza y sensualidad natural. Tenía 18 años cuando como actriz apareció por primera vez en el cine en 1952. Ese mismo año se casó con el primero de sus 4 maridos, el director de cine Roger Vadim, quien en 1957 la dirige junto a Kurt Jürgen, Christian Marquand y Jean-Louis Trintignant, protagonizando a Juliette Hardy en Y Dios creó a la mujer, la cual le otorgó reconocimiento internacional. Si bien no era su primer película, fue la que le dio el pasaporte a la fama y donde en una de las escenas Brigitte baila descalza sobre una mesa y que está considerada como una de las escenas más eróticas de la historia del cine. Roger Vadim, oportunamente, y aún siendo marido de ella, quería a través de Brigitte restaurar el clima de una era Juliette como una chica de su tiempo, que se ha liberado de todos los sentimientos de culpa, de todos los tabúes impuestos por la sociedad y cuya sexualidad era completamente gratuita. En las películas de antes de la Segunda Guerra Mundial habría sido comparada como una prostituta, pero es en esta película una mujer muy joven, generosa, a veces sesgada y en definitiva difícil de alcanzar, sin otra excusa que su generosidad. Cuando Y Dios Creó a la Mujer se estrenó en Francia, fue recibida con cierta reserva por los críticos y despertó la hostilidad de los círculos conservadores. Brigitte Bardot fue criticada sin piedad. Paul Rabault oportunamente dijo acerca de ella que tiene el físico de un boniche y la forma de hablar analfabeta. Raoul Levy y Roger Vadim, por ello, decidieron explotar la película en el extranjero, logrando triunfar en los Estados Unidos. Y Brigitte se convirtió en una de las actrices francesas más famosas entre los norteamericanos. La película luego sale a la venta en Francia y tiene un triunfo rotundo. El periódico Cine Monde escribió: el atractivo sexual es Marlene Dietrich, el glamour es Ava Gardner, y Brigitte Bardot mezcla todos estos ingredientes explosivos, agregándole un toque de fantasía personal. Brigitte Bardot fue una de las pocas actrices europeas, junto con Leslie Caron, que recibió la atención de los productores estadounidenses. Y en 1954 realizó su primer película en los Estados Unidos, que se llamó Un Acto de Amor, junto al ya reconocido Kirk Douglas. Y cabe destacar que en 1965 se representó a sí misma en la película Querida Brigitte, junto a Jean Stewart. En la película Futuras Estrellas, del año 1955, Brigitte Bardot aparece cantando por primera vez en la pantalla. Eddie Barclay, propietario de un estudio de grabación en Francia, comentó: ella no cantó tanto porque su voz era más bien débil, y Dios le dio una rara habilidad para atraer al oyente. En 1960 lanzó el álbum pop Mejín Brigitte Bardot. Posteriormente se publicaron otros registros más de la actriz, y luego de unas vacaciones en el Brasil, en 1966, con Botzaguri, regresó a París y graba la canción María Ninguém en portugués. Y en 1967, Botzaguri produce con ella el espectáculo musical Unique Bardot. Brigitte cantó canciones en las películas que ella interpretó, tales como en Futuras Estrellas, Roma Boulevard, Doctor en el Mar y en Viva María, del año 1965, dirigida por Louis Malier, junto a la otra diva francesa de la época, Jeanne Moreau, y el actor estadounidense George Hamilton. Por su papel en esta película, fue nominada en los premios BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Actriz Extranjera. En 1974, justamente luego de cumplir 40 años, anunció su retiro del espectáculo y de las pantallas cinematográficas tras haber protagonizado 47 películas y actuando en varios musicales y grabando más de 60 canciones en varios discos. Después de retirarse, se convirtió en activista de los derechos de los animales. Fue galardonada con la Legión de Honor en 1985, pero se negó a aceptarla. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot para la protección de las especies animales en peligro. durante la década de 1990, generó variadas controversias por criticar la inmigración, la islamización y el Islam en Francia, y fue multada 5 veces por incitar al odio racial. En el año 2010, el partido Alianza Ecologista Independiente le ofrece presentarse como candidata a la presidencia de Francia. En enero del año 2013, anunció que pediría la nacionalidad rusa, tal como lo hizo Gérard Depardieu, si las autoridades de su país sacrificaban a 2 elefantes enfermos como defensora de los derechos de los animales. La princesa Estefanía de Mónaco también se declaró en contra de que se sacrifique a esa pareja de elefantes. En marzo de este año 2019, fue demandada por los habitantes de la isla departamental francesa Reunión por haberle llamado población degenerada, recordando que fue condenada en varias ocasiones por incitar al odio racial. Recordemos otros trabajos de Brigitte Bardot en el cine: Elena de Troya, 1956, O Doctor, 1957, junto a Dirk Bogarde, Amas de Mujer, 1959, Babette se va a la guerra, 1959, El Testamento de Orfeo, 1960, con Jules Reiner, Amores Célebres, 1961, El Reposo del Guerrero, 1962, Un Adorable Idiota, 1963, Desprecio, 1965, Historias Prohibidas, 1968, con Alain Delon, Shalako, 1969, junto a Sean Connery, El Oso y la Muñeca, 1970, El Boulevard del Rum, 1971, con Lino Ventura, Las Petroleras, 1972, con Claudia Cardinale, Si Don Juan Fuera Mujer, 1973, y Colinot el Seductor, 1973, que fue su última película, y se retiró de la vida artística. Así homenajeamos hoy a la otrora gran diva del cine francés, por supuesto, que mañana cumple 75 años. Muy feliz cumpleaños y bodas de diamante con la vida para Brigitte Bardot. 75 años para esta diva del cine francés.